Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y como en cada emisión es un gusto y un placer estar con todos ustedes disfrutando de las mejores notas del pancracio luchístico. A mi lado, como también cada emisión, está mi amigo, compañero y hermano de relevos atómicos, Francisco Arreola. Paquito, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, carnal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea la hora en la que nos estén escuchando, Omar dijo buenos días porque todavía son días por acá. Aunque curiosamente pudiese ser que en China, en el Medio Oriente, sean ya de noche, ¿estamos sí, de acuerdo? De y pueden escucharnos ahí. También. Sí, exacto. Se está, ¡ay, un royal show cavernaria junto! ¡Ay! Un poquito racista el asunto, pero bueno. Al menos no hacemos la guerra, mijo. Bueno, tenemos nuestra propia guerra, ¿para qué queremos otra? Sí. Exacto, ¿para qué queremos otra? Y a ver, como Mar ha faltado mucho este mes. Una disculpa de antemano, sí. Ahora sí que las razones han sido laborales, sí, pero estamos aquí, no dejamos de ser presencia en lo que es la cavernaria, porque créanme que esto jamás se deja. Y bueno, vamos con canales de comunicación. Recuerden que pueden visitarnos en Facebook, en, bueno, lógicamente. Checa tu acordeón, checa tu acordeón. Sí, checamos el acordeón. Facebook.com / La Cavernaria Radio. Facebook.com / La Cavernaria Radio. Ahí, por favor, denos like en las notas que les agraden. Recuerden que cada lunes se ponen lo que es, bueno, mejor dicho, se pone lo que es la cartelera del día. Entonces, para que visiten la Arena Puebla, realmente hay muy buenas luchas, muy buenos carteles. Estos últimos meses han estado interesantes, sí. Así como las notas que les estaremos presentando. Y bueno, también canales de comunicación, no olviden visitar lo que es nuestra página en internet, lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. ¿Cómo? Lunes, ¿cómo? Miércoles y viernes, lunes, miércoles y viernes, estamos con notas nuevas para que nos estén dando ahí, checando las notas y poniendo dos que tres comentarios, ya sean buenos o malos, no importa, el caso es que comenten acerca de estas notas. Lunes, miércoles y viernes, artículos nuevos de puño y letra. Bueno, casi de puño y letra, ¿verdad? Sería sí, de, pues sí, de dedo y de mi pensamiento y dedos. Bueno, del por señor Francisco Arreola. Sí, exactamente. Y también pueden seguirnos a través de Twitter a los conductores. A su servidor lo pueden seguir como, o más bien lo pueden encontrar como @FCOArreola. @FCOArreola y Omar Dávila lo encuentran seguramente como @o-davila71 ahí síganos, mándenos saludos, comentarios y todo eso. Cruz Azul ganó la Copa MX antes haciendo un pequeño paréntesis antes de entrar a lo de la lucha libre. ¿Qué es eso? ¿Qué? Veo muchos aficionados del Cruz Azul emocionados, pero bueno, tienen derecho, 15 años de que no ganaban algo importante. No estoy siendo sarcástico. Claro, no, sí. Pero yo te lo puedo, no como ardido que pensaran algunos, pero yo te digo que ese torneo, pues, torneo molero, la verdad. Sí, no es algo que me... No da nada, no, sí. No juegan todos los equipos como deben, los limitan a tres extranjeros, entonces así como que... ojalá hubiera algo más importante en juego que un trofeo, un pase a algún torneo internacional o algo así, pero bueno, son cosas de la FEMEF. ¿Ese pen qué? Pequeño paréntesis. Ah, pequeño paréntesis. No le hayas el corto en el pen, no, mi hermano. No. se me lengua la traba. ¿Ese pen de qué? Pero bueno, ya vamos. Así como mi punto. Sí, su punto, sí. Oye, idiot. Ese punto no, bueno. Bueno, ahora sí, ya vamos a entrar en vamos materia. Vamos en materia. Yeah. Buena noticia desde Monterrey. Oye, qué calor. Al menos. Perdón. Sí. Aquí en la Ciudad de Puebla estamos a veintitantos grados. Ay, no te me vayas a derretir, allá están a 40 grados. Oye, estamos a 21 grados según ahorita. Según tu super tablet estamos a 21 hemos llegado a 28 grados, mi hermano. Bueno, cálmate, tú ya estás más que... No, apoblanado que otra cosa. No, digo, obviamente calor es calor aquí en donde sea, ¿no? Pero como aquí en las oficinas de la cavernaria son frescas, heladas todo el año, pues ni se siente. Bueno, sí, buen punto. Ni se siente. Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Buenas noticias desde Monterrey. Y lo digo en el sentido de que, pues bueno, va a haber una buena función de lucha libre después de mucho tiempo, algo en lo que no está involucrado Conan Big o se va a enfrentar a alguna celebridad o algo así. Es una buena función de lucha libre, sobre todo que es una función benéfica. Esta función va a ser a beneficio de Héctor Garza, recordando que hace algunos meses fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Y da gusto ver que la comunidad de luchística mexicana pues se una para apoyar a Héctor Garza, y sobre todo que son luchadores de distintas empresas. Eso da más gusto todavía. Entonces esto va a tener lugar el próximo 21 de abril en la Arena Solidaridad a las 6 de la tarde. Está bastante surtido el cartel, está bastante barato, sobre todo las entradas. Sí, va a estar muy bien, muy muy bien. Lo que son las localidades, estamos hablando de 50 pesos hasta 200 pesos. Y deja tu ring en general. Exacto. 50 pesos para niños. Está todo dar. Está barato. La verdad, está todo dar. Ahora. 50 pesos, 100 y 200. Ring general, exactamente. Primera, segunda y tercera fila son las más caras. Vale la pena porque los integrantes que conforman este cartel son de peso, son muy buenos. Por citar algunos, Cibernético, Elia Park, El Elegido, van a estar los Perros del Mal también, Psicosis, La Parca Negra, Los Cocos van a estar también, Pirata Morgan, Silver Star, Hijo del Ninja, va a estar... Ese Hijo del Ninja. Es Humberto Garza Jr. También va a haber luchadores del Consejo, van a andar ahí Atlantis, Rey Bucanero, Último Guerrero y Euforia. Entonces está bastante completito el cartel. Nada más así, ¿qué te parece si unos tres luchitas nada más? Claro, claro. Porque sí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 luchas. Son 8 luchas. Entonces por eso decimos que va a estar surtido, variado. Estamos hablando de cerca de 2 horas y media, 2 horas y 45 minutos. Si no es que un poquito más. Pues las de la arena solo duran 2 horas. 2 horas. 2 horas. Y son 6 luchas. 2 horas y media, tentativamente. Bueno, 3 horas. Genial, anda, 3 horas. Nada más así de rápido repasamos de la lucha estrella para bajo. Lo que sería la lucha estelar. El cibernético, La Park. Y el Elegido se estarán enfrentando a algún Perro del Mal sorpresa, a Nicho el Millonario y la Parca Negra. Esa va a ser la lucha estelar, esa pinta buena. ¿Quién va a estar en la semifinal? En la semifinal vamos a encontrar a Atlantis y Rey Bucanero enfrentándose a Último Guerrero y Euforia. Es una rivalidad interesante, y por cierto, hablando de Último Guerrero y Atlantis, también tenemos una nota en donde hay un tercer rival. Más adelante. Un tercer rival, ¿quién es? Lo veremos más adelante. Que a ver si es cierto. Yo hasta que ya vi una fecha, ya dijo todo. Sí. A ver si es cierto. Pero bueno, hay que platicar un poquito así acerca de este tercer rival sorpresa. Más adelante. Vamos a terminar con el cartel. Está bien. Vamos a terminar por el querubín. Sí, por el querubín Héctor Garza. Y nada más en la tercera lucha, como un reencuentro de los payasos, aquella tercia invencible que estuvo en Triple A. Exacto, indomable, porque eran rudos hijos canijos. Coco Rojo, Coco Azul y Coco Amarillo enfrentándose al Pirata Morgan, DC Triple A y el Antifaz. ¿Quién es DC Triple A? No tengo la menor idea. Sí, como la semana pasada que me topé con varios nombres. Ay, canijo, estos nombres, ¿qué? Bueno. Pero bueno, no, o sea, por los nombres suena medio raro, ¿no? Vamos a ver qué tal se desempeñan los Coco. Ya teníamos un buen rato de no disfrutar alguna lucha de ellos. Estoy seguro que, como siempre, van a dar un muy buen espectáculo. Ellos sí son uno de los mejores rudos o de las tercias rudas que hemos conocido. No como los Psycho Circus y los Rocker Circus y todo el circo que se maneja ahí en Triple A. Los Inferno Rockers. Chale, ándale. Ya verlos, Psycho Clown. Es como ver a los Apache. En todos los moles. Ándale. Que por cierto, no sé si lo checaste, tuviste tiempo de checarlo la semana pasada entre tantas obligaciones. Una nueva tercia en Triple A. Ah, caray, no lo checé. Los Mirreyes, así se va a llamar. Esa va a estar buena. Los Mirreyes. Esa tercia va a estar buena, me gusta el 15 de abril en Triple A. Y eso es parte del cartel que va a formar, que forma parte de la función a beneficio de Héctor Garza. localidades bastante baratas, desde sí, 50 hasta 200 pesos, en la Arena Solidaridad, en la ciudad de Monterrey, 21 de abril a las 6 de la tarde. Oye, en Monterrey se han estado dando buenos encuentros, buenos carteles. ¿O son mis nervios? Son tus nervios. Sí. Bueno, Rey de Reyes no cuenta. Digo, es simplemente es algo que organiza AAA y todo, pero Monterrey es una sede nada más. Pero haciendo... Siento que hemos estado mencionando mucho más. Bueno, debe ser por lo de Rey de Reyes. Que pues entre noticia y eso, que lo anunciaron y el que pasó y todo eso. Bueno, tomando en cuenta que el querubín es... Es de allá precisamente. Es coterráneo. Es coterráneo. Entonces, pero no, si te pones a hacer seguimiento de noticias en los últimos meses, sigue figurando Conan B, por desgracia. Ay, qué horrible, por cierto, ¿eh? Ese payaso. Y aparte que un tipo se desenmascaró voluntariamente, pero por un reality que se organizó allá en Monterrey. Entonces, no. Es no tenerle respeto a tu profesión y a tu máscara, ¿no? Casi, ¿no? Entonces, es escuchas más cosas malas que buenas. Esto es algo bueno que apareció y por eso lo mencionamos aquí y da gusto. Y pues bueno, ya se nos acabó. Bueno, se nos acabó el primer bloque. Sí, exacto. Vamos a un corte. Regresamos para hablar de ese luchador sorpresa, entre comillas. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en la cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, mandando saluditos a todos aquellos que estén sintonizando su programa preferido, que es no el de nosotros. Un saludo enorme y un abrazo, un agradecimiento, sea de día, sea de noche, sea en la madrugada. Si no pueden dormir, pues ni modo, y estén escuchando la cavernaria. Oye, estaría chido eso, ¿no? Para quedarse dormido, ¿no? No, claro que no. Mejor escucharlo despierto. Sí, ¿no? Pero sueñas con la caverna. Ah. ¿Qué hubo? Publicidad subliminal, ¿no? Casi. Estamos casi en todos lados. Estamos en todos lados, hasta en sus sueños. Exactamente. Y bueno, seguimos con las notas. Ahora sí vamos a platicar de este luchador misterioso que no es tan misterioso. El misterioso fue otro luchador. ¡Ah! El misterioso otro luchador. Bien. El luchador sorpresa del que le estábamos hablando en el corte anterior es. ¿Quién creen? ¿Quién creen? Pues sí, Dr. Wagner Jr. Dr. Wagner. ¡Ay, qué sorpresa! No me cayó. Sorpresivo. Nuevamente está dando de qué hablar, como ya sabemos, y en programas anteriores lo hemos mencionado. Dr. Wagner estaba, bueno, pues ya con ansias de regresar a una de sus casas magnas, que ha sido el Consejo Mundial de Lucha Libre, y a una de sus arenas que lo vio crecer, desarrollarse, y que le dio también esta patadita de la buena suerte, que es su casa. Que muchos se pusieron medio fresas, pero sí. No lo dijo en mala onda, sino que es aquí en la Arena México. Y bueno, Dr. Wagner ya puso fecha de regresar a esta arena, y a esta casa, que es el 1 de septiembre. Que es aparentemente un domingo. Exactamente, domingo 1 de septiembre, en donde en teoría e hipotéticamente estaría regresando a la Arena México ya de las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sin embargo, todavía hay que checar lo que son las cláusulas del contrato que aún se tiene con AAA. Según él, para el mes de agosto termina definitivamente todos los lazos que tenga que ver con Dorian Roldán. Este cuate, lo comentamos también en algún programa, en Twitter se puso fresa y puso que el señor Dr. Wagner tendría que estipularse a las reglas, ya que si no estaría demandado millonariamente. Exacto. ¿Por qué? Porque tenía contrato hasta el 2014. No se puso fresa, tuvo derecho a reaccionar, como reaccionó sobre todo. Con calma, todo. ¿No? Rigo, relájate, respira hondo y profundo. Si no. De todas formas ya tienes el contrato, ¿cuál es? Aquí no, bueno, pasa nada. No, claro que sí pasa. Ah, no, a quien le iba a pasar o a quien le va a pasar si se salta la bardita, va a ser a Dr. Wagner. Sí, porque entonces se la van a dejar caipas, mi hermano. Exactamente. Y que bueno, en una entrevista que dio para Milenio en Torreón, o bueno, en la zona de la Laguna. Por allí. Bueno, pues sí, es Torreón, Gómez, Lerdo y toda esa zona. Lelo tú, man. Lerdo, ah, Lerdo. Que bueno, aparte de anunciar su posible fecha de regreso para el Consejo, bueno, también anuncia. Platica los motivos por los que deja AAA y que así a resumidas cuentas pues no le estaban dando el tiempo ni el espacio que de acuerdo a él pues se merece. Entonces esas son palabras fuertes. Vaya, no estaba teniendo tanta aparición, al menos en televisión, quiero pensar que es lo que hace fuerte a AAA. Claro. Pero pues, ya te hubieras esperado hasta agosto para que andas ahí que sí, la espada y la pared y la fregada. Oye, pues ya, bueno, espérate. También es parte de la emoción. Ahora sí que como tú saliste con Dorian Roldán de que pues, tenía en todo su derecho, ahora yo salgo por Doctor Planner en que también está en todo su derecho. A fin de cuentas es personaje, a fin de cuentas es una historia y a fin de cuentas es algo que al público pudiese interesarle para no perder de vista a Doctor Wagner. Tomemos en cuenta que, como bien lo dice Paquito, ya no ha estado en funciones de AAA. ¿Por qué? Bueno, porque se ha suscitado este dilema, problema, situación en donde se encuentra entre la espada y la pared, según él. ¿Ya viste que todo salió? Sí, bien. Pero plástico. El caso es que Dr. Wagner no desaparezca de las mentes de la afición. Y bueno, y como independiente ha tenido dos que tres fechas, ha tenido dos que tres apariciones en buenos carteles, en buenas arenas. Entonces, eso es algo que habla muy bien de Dr. Wagner. Ahora, es peligroso poner ya una fecha, sí, y tal cual, literal, ¿eh? Estamos hablando del 1 de septiembre de este mismo año. Entonces, ¿y si no? Sí, o sea, sí soltó mucho la... Sí, como que lo leemos y nos da la impresión de que sí está muy seguro de que va, claro, a estar ahí ese... Y es porque tiene los pelos. Ese domingo 1 de septiembre. Y que bueno, nada más como dato, los domingos creo que no hay funciones en la Arena México. Son en la Arena Coliseo por lo general. Pues me imagino que no ha de ser un domingo, sino lo va a dejar para un viernes. Yo creo que su regreso para la Arena México. O es martes o es viernes las funciones en la Arena México. Si te quieres poner estricto. Porque los domingos son de la Arena Coliseo. Entonces yo bueno, imagino. Pero ya regresas al Consejo. Sí, bueno. Pero como que por la fecha así como no cuadran ciertas cosas. Ya estaremos llegando a esas fechas y ya estaremos viendo y leyendo y disfrutando, tal vez, eso espero, de alguna lucha, sí, alguna dice. Contienda que tenga Dr. Wagner. No, y hablando de contiendas, a ver. Okay. Digo, ¿por qué lo llamamos el luchador sorpresa? Bueno, porque recordemos que Atlantis y Último Guerrero ya habían firmado literalmente el contrato para disputarse las máscaras. Y bueno, Dr. Wagner no se quiere quedar atrás y quiere llegar con, pues, con todo. O sea, que viene con todo. Que yo ya fantochear otro lado. No, la verdad, esa lucha es Último Guerrero Atlantis. Sí. No, ahora, Último Guerrero Atlantis y otros 10 vatos. No, ¿por qué se está enojando mi buen y estimado Paquito? Sí, bueno, porque Dr. Wagner quiere hacer un triangular de máscaras. Ese triangular de máscaras, tal cual el nombre lo dice, se quiere disputar ya sea su máscara, la de Último Guerrero y Atlantis. Sí, no, que llegue de fantoche a Pérez, que esa rivalidad no es suya. Sí, exactamente. Tuvo rivalidad en algún momento, claro, con los dos. Sí. Que inclusive recuerdo hace algunos años, cuando todavía estaba en el Consejo, en alguna función en Querétaro, firmó un contrato de máscara contra máscara con Último Guerrero. Y hay un video de eso, pero no recuerdo en qué año fue. Y así se ve cómo lo firma y todo, pero ya no se dio. Entonces, así de fantochadas, no, por favor. Esperemos que no, porque también decaería mucho lo que sería la imagen de Dr. Wagner. No, y también lo digo en el sentido por el Consejo también, que hicieron toda esta faramalla de, sí, vamos a firmar los contratos, pero no tenemos fecha. Deja. No, y aparte, deja. que ahora salgan con que un triangular de máscaras suena atractivo, sin embargo no es, no estaría bien. No. Rival al rival, y como bien lo dice Paquito, y estoy de acuerdo, Atlantis y Último Guerrero están en su apogeo, están con su rivalidad a flor de piel, ya se firmó contrato, no se ha puesto fecha, sin embargo ponían tentativamente para el aniversario número 80 del Consejo Mundial de Lucha Libre, que por cierto que ya no estaremos platicando que lo que pasó en este 70 aniversario. Que no lo vemos tan loca esa idea. Sí, está exactamente. La lucha está a la altura de la cita. Sí. Exacto. Sin embargo, el triangular lo pongo todavía a estela de duda. Sí, estaría bien que Dr. Barney regrese, y es qué bueno que regrese al Consejo y qué bueno que regrese a la Arena México. Sin embargo, que vaya tal cual, escalando para llegar a una buena rivalidad con algún otro contendiente y que esa lucha se haga especial, pero en su momento. Sí, en su momento, con calma. Porque aquí es como que llegar a... ¿Qué hubo? Ya están llegué. Platicando. Ajá. Ponme ahí. Ya ponme llegué. Otro mantel que voy a comer. Soy Wagner, casi, ¿no? Soy Wagner y pónganme en esa lucha porque soy Wagner. Sí, dices, no, tranquilo, mi Dr. Wagner, relájate, sí. Respira hondo y profundo y mejor vamos a ver cómo se enfrentan ellos y a lo mejor después de que alguno de ellos gane, pues tal vez tú puedas meterte, ¿no? Uh-huh, ¿por qué? Porque vamos a recordar, vamos a volver a encender esa rivalidad que se tenía con alguno de los dos. Esa pudiese ser una buena. Sí. Pero de llegar a la mesa y sírveme porque ya llegué. Casi. Tranquilo. Oye, calmado, Carmina Burana. Está bien que pues, oye, te gusta ser protagonista, pero pues, tranquilo. Si según tú vas a regresar a la Arena México, ya está confirmado, ya tienes fecha y todo eso, pues no necesitas por qué agregarte a esa lucha. Claro. Calmado. Sí. Ya de por sí la gente. Tiene, bueno, más bien Wagner tiene su fanaticada y todo. Entonces sí, yo creo que por el simple hecho de que, miren, tenemos a Dr. Wagner en la Arena México, la gente va ahí. Bueno, esperemos que lo lógico es que eso pase, aunque en la Arena México, bueno, ya hace muchos años que dejó de reinar la lógica. Pero vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Tentativamente primero de septiembre. No, consejo. No creo que sea en la Arena México. Por el día. Poquito, ¿no? Por el día. Yo creo que va a ser en la Arena Coliseo. Y si él dice que es la Arena México, regresa un martes o regresa un viernes. Si nos ponemos estrictos. Pero vamos a ver qué pasa. Sí, exacto. A ver qué pasa. No lo habíamos comentado, pero nos llamó la atención que estaba dando una fecha. Suena muy seguro de esa fecha, entonces esperemos al día 1 de septiembre a ver qué sucede, o bueno, por esos días a ver qué pasa con Dr. Wagner. Pero bueno, y si ya se nos acabó el tiempo otra vez, ¿cómo somos labios? Chorreros, en serio, pero bueno, se nos acabó el tiempo, nuestro segundo bloque se ha terminado. Sopa, hermano, exactamente, vamos a un corte, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. ¡Ora, y el perro qué onda! Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria, continuando. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, tercer bloque de esta emisión de La Cavernaria. Estábamos hablando del luchador sorpresa que hará su aparición el próximo 1 de septiembre en la Arena México, que es una sorpresa, y estamos a ver a qué onda. Hablamos del Dr. Wagner y bueno, otro anuncio que hizo el Consejo Mundial el pasado fin de semana, bueno, sí, el pasado fin de semana, yo me enteré de esto, y que el Community Manager del Consejo Mundial, al menos la persona que maneja la cuenta de Twitter, se volvió loco al momento de anunciar esto. ¿Por qué? Pues bueno, que se anunció. Regresa una versión más de Pierrot. Aquí lo anuncian como el nuevo Pierrot del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y que bueno, alguien en Superlucha se aventó una investigación muy muy buena. Y que yo no lo sabía hasta que me topé con esta nota. Y que son al menos 6 versiones más de Pierrot, aparte de la conocida bueno, de la que encarnó por... De la encarnada por Norberto Salgado, que es Pierrot Jr., deja tú. Entonces son Pierrot el original y Pierrot Jr. son 8 versiones de... Ajá, exactamente, son 8 versiones. De Pierrot. Nos quejábamos hace algunos... Bueno, no nos quejábamos, nos sorprendíamos de lo mal que manejaron en su momento los nombres de los Espanto y del Espectro. Y bueno, nos quejamos ahora de... Más que quejarnos, nos sorprende lo la cantidad de versiones de Pierrot Jr. que hay. La verdad, sí. Y que desgraciadamente no han tenido un posicionamiento interesante, así como los ya mencionados por Paquito, que son los Espanto y los Espectro. Uh-huh. No sé qué tenga. Digo, supongo que hay personajes a los que, por más que quieras revivir, tienes que entregar más del 100%. Uh-huh. Porque es un personaje que pesa. El simple hecho de ver ese dibujo en la máscara, esos colores, uh-huh, representa ya algo y representa un estilo de lucha. Y hay que saber hacerlo. Uh-huh. Ahora sí que analizarlo y pensar muy bien si es uno capaz de revivir este personaje. Y bueno, Pierrot se añade a la lista. Uh-huh. Ahorita que nos enteramos. Exactamente, ahorita que nos enteramos. Vamos a ver qué tal pues se desarrolla este nuevo Pierrot. Yo creo que es Pierrot 2014, ¿no? Porque ya con tantos, pues vamos a tener que ponerle así o alguno, el nuevo Pierrot. Porque ya ni siquiera dos o tres, ¿no? Sí, pues ya de ser como el 8. Bueno, porque inclusive acá manejan un Pierrot segundo y un hijo de Pierrot segundo, un Pierrot segundo. Pierrot Jr., el heredero. Sí, no. Ahorita que nos topamos con esta, no tener qué relajo con esos nombres. Y curiosamente, al parecer, todas estas versiones de Pierrot han sido aprobadas por la hija de... Por Norberto Salgado, o bueno, por la familia de Pierrot Jr., el original Pierrot Jr. Entonces es como el caso de los Huracanes Ramírez después de Daniel García Arteaga, que esos pululan, sí. Que inclusive dos alcanzaron a perder la máscara. Entonces es de esos casos raros y bueno, que a mí me sorprende ahorita que nos topamos con esta nota y que el Consejo hizo un anuncio medio... hizo dos anuncios, uno para Guerreros del Ring que se transmite por Canal 52. Uh-huh. Y el sábado hizo un anuncio en Twitter que ahí fue donde el community manager del consejo se volvió loco porque empezó a tuitear letra por letra del nombre. Nada más que empezó, lo lógico hubiera sido que empezara por la H para que al final en el timeline de Twitter apareciera Pierrot como se leería normal, ¿no? Claro. De abajo hacia arriba. Nada más que empezó de la P hasta la H y se veía así como que yo, H, de esto, ¿qué onda? No, ya hasta que reviso, Pierrot. Es okay. Que era un tipo de juego tipo los periódicos. Sí, sí. Para que checaras. Adivina el nombre, ¿no? Casi, casi, ¿no? ¿Quién es este Pokémon? Ah, no, es cierto. Sí. Casi, casi. Pero no. Oye, es. Perdón, Paquito. Ajá. Estamos viendo el promo. O mejor dicho, estoy viendo el promo. Estás viendo el promo. Y la máscara de este nuevo Pierrot tiene malla en los ojos. Tiene ojo de mosco. Tiene ojo de mosco. Bueno, pues déjalo. A ver, será. Ni estamos viendo que tiene tatuaje. El cabello largo chino, por cierto. Exacto. Habría que... ¿Tamatonga? No, Tamatonga está en Japón. Está en Japón, se arregló, se quedó en Japón. Bueno, no. Y Tamatonga creo que no tiene tatuajes como el este chavo. Compras 2-3 galletitas que traigan tatuajes, te los pegas ya. Pero en fin, eso fue una de las cosas que anunció el consejo el pasado fin de semana. Va a estar interesante, no tiene fecha de debut, nada más dice próximamente la violencia... Tiene una nueva imagen, algo así. Dice ese promo. Aquí Omar ya se está dando de tope. Son geniales. Bueno, por ejemplo, ¿te acuerdas el de Thunderbird? Que sí. Tenía nombre de carro caro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Thunderbird. Bueno, sí. Entonces, después se cambió a Thunder nada más. Se quitó el beer. Ajá, oye, sí, que eso fue lo curioso. Porque dijo, chale, como que no. Para llegar en mi bocho, se cañó. ¿Te imaginas meter ese animalote en un chebocho? Pues, oye. Va a traer un atos este cuaje, ¿no? Ándale. Bueno, no sé qué tenga que ver con Pierrot, pero bueno, sí. El caso de los promos del Consejo Mundial, cabello chino, se ve, pues, físicamente se ve más o menos. Se ve musculoso el vato. Se ve medio trabajadón. Vamos a ver qué tal. Esperemos que sí, esperemos que no nos deje mucho que desear. Y bueno, vamos a darle la oportunidad, ¿no? Vamos a ver qué tal se desempeña. Deja que llegue, claro, y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Exacto. Esperemos que bien. Y bueno, nos vamos con otra nota, y es que Thunderbird, pues ya por fin hace su arribo a la arena magna del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es la Arena México. Y bueno, tuvo una buena participación junto con Atlantis y junto con con Shocker. Con Shocker, exactamente. En donde el 1000% guapo, por cierto, se llevó la victoria con una de sus fantochadas, pero logró la victoria. Ay, exactamente, sí, nada más. Mencionábamos el debut de Thunder. Habría que checar cómo lo recibió el público. Se había estado fogueando en la Arena Puebla y en la Arena Coliseo de Guadalajara. Muy bien, eso me pareció muy bueno. ¿Le dieron qué? ¿Unos 4 mesecitos? No tanto. Lo anunciaron por febrero. Fueron tres meses. Somos como Nicolás, disculpen. Sí, 3 meses más o menos. 3 mesecitos. Los que anduvo de gira por al menos estas dos plazas de la República, y tomando en cuenta que a mediados de marzo también se lesionó, estuvo 2 semanas fuera, pero parece que no le fue mal. Yo nada más lo mencioné el programa pasado, siendo un nuevo personaje, ¿por qué lo ponen luego en una estelar? Sí, de hecho nunca empezó desde abajo, luego lo metieron a las estelares, pero bueno, supongo que es por el físico que tiene, lo que impone. Luchísticamente no está mal, sin embargo es pesado, el cuate es pesado. Para la lucha mexicana no tiene mucha agilidad, ya tuvimos oportunidad de verlo. Sí se lanza desde la tercera, déjame te digo. Mirale. Nada más que los cuates que están esperándolo sí tienen cara de no más. ese muro me va a caer. Pues sí, mi hermano, ese muro te va a caer. Y curiosamente, he de ser sincero, a la gente le impresiona. No. Pero como que le hace falta algo, esa chispa de poder comunicar algo más con el público. No está muy habituado a lo que es el idioma español. Se nota. Entonces, incluso, la oportunidad que tuve cuando lo vimos en la Arena Puebla, con Atlantis y con, no recuerdo el otro luchador, pero bueno, el caso es que quería comunicarle algo a Atlantis, y Atlantis así como que les tiraba la mano y decía, ¿quieres entrar? No sé qué le quería dar a entender. ¿Dios pasó? Dame 2 chelas, ¿no? Okay. ¿Qué quieres, no? Entonces supongo que ahí radica un poquito el hecho de que no pueda explayarse mejor con la afición, porque se le dificulta todavía un poquito esto del lenguaje. Entonces, o del idioma, mejor dicho. Es del idioma, sí. ¿No? Entonces, supongo que ese es el plus. ¿Podrían entenderse por sí? Pues algo tendría que él imaginar, o mejor dicho, solucionar, ¿no? Mucho puedes decir con el cuerpo sin estar hablando, o sea, eso lo sabemos. Entonces supongo que esa parte es donde deberían de trabajar un poquito con él, para que pueda añadirse más al público y pueda crear una historia distinta en sus luchas. Es bueno, sí, es pesado, pues sí, también es pesado. Pero yo creo que si le metiéramos ese plus, Thunderbird podría darnos un poquito más y mejor. Efectivamente, y pues bueno, debutó ganando en la Arena México. Debutó ganando, sí, señor. Y pues a ver qué pasa con este joven. Bueno, no sé ni cuántos años tiene, pero vamos a dejarlo en joven. Sí. Oye, que por cierto, Shocker, después de esto, desafió cabellera contra cabellera a lo que es Mr. Águila. Otro fantoche, otro bueno, pero así como ganó por... Hoy no nada me parece. Sí, hoy no nada le parece a Paquito. Es normal, es jueves, hace calor, créanme. Sí. Es normal. Pero bueno, el caso es que Shocker reta a Mr. Águila cabellera contra cabellera después de haber ganado no muy limpiamente. Sí, que se lo llevó con... Con un faulesote. Con un faulesote. Se lo metió. No, pero... Dolió. No se lo metió, le pegó en todo caso. Le pegó, entonces, no, pues sí está canijo. Sí. Bueno. No vamos a meternos en detalle. El chiste es que hay... Ahí está armando otra rivalidad, el 1000% guapo. Me hubiera gustado que hubiera seguido su rivalidad con Mr. Niebla, pero ¿qué se le va a hacer? Fíjate que Mr. Niebla, supongo que él es el que no quiere la rivalidad. ¿Por qué? Porque Mr. Niebla, sí, la verdad, sí, es un buen luchador, no lo podemos negar. Pero él está enfocado en otras cosas, no tanto a campeonatos, si te das cuenta, no tanto a lo que es, exacto, es más el del show. Sí, exactamente, ese es su trabajo de Mr. Águila, ofrecer al público un show extraordinario, y lo hace, asquerosamente, pero lo hace, ¿no? Entonces, sí, saca sus personajes, saca unos trajes muy, muy padres, Mr. Niebla, lucha bien, sí, no podemos decir que no. Lucha muy bien, sabe su trabajo el señor. Y lleva, y es el jefe de otros buenos luchadores. Sí, los citaron, Casas. Exactamente, los Casas. Entonces, es una gran familia. Aunque sí, han tenido sus roces, de buena fuente lo sabemos. Entonces, Mr. Niebla no es de los que busca campeonatos, máscaras o cabelleras. Busca mantenerse en el gusto del público y hacer una buena lucha. Ese es mi punto de vista. Las palabras fuertes de Omar Dávila. Lo dice completo, como cualquier cosa conmigo, Francisco Arriola, no vengan a decirme a mí. No, yo nomás, aquí cada quien tiene su opinión, no necesariamente, es para mí, no necesariamente los dos la tenemos que compartir. Y bien, así por Mr. Niebla y Shocker, bueno, pues, ahora va con Mr. Águila. Sí, a ver qué pasa con ellos. Y bueno, se acabó el tercer bloque, vamos a corte. Para regresar al último segmento del programa. Bueno, estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y estábamos platicando acerca del arribo de Thunderbird a la Arena México. Y bueno, seguimos con el Consejo Mundial de Lucha, sí, Libre, que hace el domingo. Que el domingo pasado estuvo celebrando sus 70 años. Y lo hizo en la Arena Coliseo. Los 70 años de la Arena Coliseo. Y lo hizo muy bien. Exactamente. Presentando a maestros de las llaves y las contrallaves. Sí, que hasta aventaron dinero. Eso siempre es bueno. Curiosamente perdió la terna que pensábamos que iba a ganar. Que estamos hablando de Villano Cuarto. Villano Cuarto, Negro Navarro, Negro Navarro y Black Terry. Exactamente, y Black Terry. No tuvieron la victoria, sin embargo, tuvieron más que la victoria. Tuvieron los aplausos, el cariño y el regocijo del público, que los, bueno, ahora sí que los premiaron con efectivo. Sabemos que esto es simbólico para ellos, que se hayan puesto de pie, aplaudido y haber aventado dos que tres monedazos. Estoy seguro que un gandalla lo hizo a propósito. Sí, oye, ¿no? Yo lo hubiera hecho. ¡Qué laca! ¡Qué laca! Por desgracia, mi mal tino hubiera sido que le pegara yo al de enfrente. Sí, entonces, no, bueno, pero el caso es que estos tres gladiadores, magníficos gladiadores, estuvieron enfrentando también a otros tres muy buenos. Uno de ellos, Blue Panther. El otro fue Averno y Shocker. Averno y Shocker, bueno, ¿qué? Son buenos. Ya se han consolidado también en el gusto del público. Y haberse enfrentado con estos maestros del ring, yo creo que fue más que uno. Yo esperaba, fíjate, una traición de Averno para los técnicos Shocker y Blue Panther. Pero no, parece que hicieron un muy buen equipo y al final derrotaron a este equipo con mucha, pero mucha experiencia. El equipo del Consejo presentó una mezcla de juventud y experiencia, uh-huh, pero la verdad, el equipo de los independientes venía con todo. Nah. Digo, pues, Villano Cuarto, Negro Navarro y Black Terry. Pues, ahora que te sí, voy. Sí, por supuesto. Y también otro de los, ¿cómo lo podemos decir? ¿Encuentro? ¿Lucha? Pues, de los personajes, mejor dicho. Fue ahora sí la despedida de lo que es Rey Mendoza Jr. Esta fue su lucha de despedida profesional. Uh-huh. Esto ya me gustó, ya me quedó claro. La vez pasada, bueno, fue tal cual con sus cuates, con su gente. Algo más íntimo, entre comillas. Uh-huh. Y esta fue una lucha todavía de chamba, de trabajo, pero ya la última. Sí, que bueno, fue como un reconocimiento de parte del Consejo Mundial. Que bueno, hubiera sido mejor un reconocimiento en la Arena México, pero tomando en cuenta la magnitud de la función, también es importante que se le haya hecho un reconocimiento, ya que sabemos por qué regresó a luchar nada más para esta función. Pues bueno, le bajamos dos rayitas a nuestro volumen y está bien. Regresó para luchar. Exacto. Y para despedirse de la gente del consejo y de la gente de la Arena Coliseo. Que también, lástima que se fue con derrota porque hizo equipo con parte de los capos Máscara Año 2000 y Universo 2000. Pero al final fueron derrotados por el equipo técnico Rayo de Jalisco Junior y Atlantes y Diamante Azul. Entonces, en general, este cartel pintaba bien. Pintó muy bien. No decepcionó también el torneo cibernético por la Copa Femenil Arena Coliseo 70 años. Ese nombre resbala solito. Que fue, aquí sí hubo una sorpresa. Goya Kong derrotó a Princesa Blanca. Podríamos verlo como una revancha del año pasado, precisamente cuando Princesa Blanca derrotó en la primera lucha en jaula femenil de la Arena México a Goya Kong para llevarse su máscara o antifaz en este caso. Y pues bueno, en general estuvo bastante interesante también con un cartel inicial, más bien con un cartel con dos luchas iniciales. La que Metatron, échate este nombre. Desde la semana pasada ando así como Metatron y Soberano vencieron a Guerrero Negro y al Espanto Junior. Ahí sigue el Espanto Junior con todo de que lo iban a demandar. Y que bueno, aparte la lucha estelar que fue la lucha por el campeonato medio del Consejo Mundial de Lucha Libre que se quedó en manos de su campeón, que es este Dragón Rojo Junior, y que enfrentó a la sombra y que oye, pues me da gusto que la sombra haya perdido. No, bueno, que el Dragón parte, Rojo haya defendido su campeonato. Es muy buen luchador. ¿Sabes qué no me gustó de la sombra? ¿Qué? Que retó Máscara contra Máscara Dragón Rojo. ¡Ah! Ese cuate está retando a todos. Máscara contra Máscara. Todo el mundo se reta por las máscaras. Cuando estas épocas, en serio, perdón, me trabé un poquito. El coraje. No sabemos todavía por qué, pero la sombra. Ya recordemos que ha estado retando a Volador Junior con la máscara. Sí. Ahora también Dragón Rojo. ¿Por qué no? Y bueno, pero. Chale, digo, creo que la sombra va a estar quieto, va a estar conforme con su trabajo. Después de todo lo que ha estado haciendo, que ha sido muy buen trabajo, no podemos decir que no, al contrario, lo hemos ovacionado. ¿Por qué no decirlo así? Pero yo creo que la sombra lo que necesita para su ego profesional es una máscara. Sí, exacto. Digo, ya tiene la del Felino y la del Olímpico, pero otra máscara. Otra, exactamente. Que por cierto, el Olímpico también estuvo vencido en estas luchas. Uh-huh. Por ¿quién le dio material? ¿No? No luchó, sí. No luchó. Estás chencho tú. Estás chencho tú. Ya se le cruzó. Estás hablando de la del viernes. Oh. Sí, no, aquí ya no luchó nadie más que. Aparte del torneo cibernético, los relevos sí. Con... ¿Ya ves? Estás loco tú. En fin, esto fue una buena función. Esa es de otra empresa. Fue una buena función. Sí, fue buena función. Sí, para celebrar los 70 años y que pues deja buen sabor de boca. A ver, ojalá que el consejo siga programando buenas cosas para sus siguientes funciones, que creo que de aquí hasta septiembre no sé si tenga algún otro magno evento, pero y dudo que lo tenga. Sí, yo también. Entonces, a ver qué pasa con ellos y ojalá sigan con su buena labor de programación. Y ya para terminar, ahora ya terminar lo de esta semana, nada más vamos a repasar quiénes van a ser los participantes mañana de la primera eliminatoria del torneo La Gran Alternativa 2013, recordando que los próximos, a partir de este viernes y los próximos dos, va a tener lugar este torneo y se anunciaron a se me fueron las cabras. Son ocho equipos para mañana, ocho seguramente la próxima semana. 16 luchadores, 8 equipos. Viernes 12 de abril, 13, 8:30 de la noche. Y bueno, vamos para la televisión. ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes van a ser equipo? Ok, empezamos. Venga. Vamos con los de la izquierda. Estamos hablando de Atlantis y Hombre Bala Junior. Venga. Ese es uno de ellos. La otra pareja es Último Guerrero y Guerrero Negro Junior. La siguiente es La Máscara y Estigma. Y la siguiente será Volador y Disturbio. que a ver aquí como, bueno, yo creo que Último Guerrero es el que llama la atención, porque recordando que dos de sus protegidos han ganado, de hecho ha ganado este torneo en las últimas fechas, nada más recordando a Rey Escorpión y Euforia, que bueno, Euforia ya no tenía tanto de novato, pero cosas de por qué. Y por el otro lado, ¿quiénes van a estar? Va a estar Máximo y Robin, Averno y Taurus, Máscara Dorada y Oro Junior. Esa va a estar buena. Mephisto y Akuma completan los participantes de esta primera eliminatoria del torneo La Gran Alternativa. ¿Quiénes apuntas a los finalistas de aquí? A ver. Máscara Dorada y Oro Junior. Me late. Uh-huh. Y del otro, estoy de acuerdo con Paquito, Último Guerrero y Guerrero Negro Junior. Vamos a ver qué tal lo acoge Último Guerrero. Y esa forma de decir acoger, no, bueno. Y Volador y Disturbio, no sé por qué. Yo así me voy de directo al ganador, ¿sabes? Que para mí queda Último Guerrero. Confío en su labor de en su visión y su labor de entrenar nuevos talentos. Está bien, ¿no? Está bien. Oye. Yo le doy chance a otros, no nada más a él. Oye. Pero bueno, también tenemos una super lucha estelar, uh-huh, en donde se va a estar enfrentando La Sombra, Marco Corleone y Shocker en contra de Mister Águila, Rey Escorpión y Dragón Rojo. Esta 3 contra 3 va a estar buena. A ver ahora a La Sombra, ¿quién? A ver a quién reta. A Dragón Rojo otra vez. Sí, va a terminar retando a Rey Escorpión. Bueno, ¿por qué no? Si no se pudo uno, pues el otro. Caso que este cuate quiere otra máscara. Sí, no, quiere otra lucha. Va con todo. Sí, hace como menos de un mes se había enfrentado a Volador Junior y los dos se retaron. Y sí, vamos por las máscaras. Ya no, no es que nada. No firmaron nada. Ya no firmaron nada. O sea, ya, ahí quedó. ¿Para qué? Ah, sí. Bueno, pero luego ya andan firmando contratos y ni dicen fechas. Oye. Bueno, pero ya lo firmaron. Ay, ¿de qué sirve si no le ponen fecha? A lo mejor para el aniversario número 80. Pero pues lo hubieran hecho el anuncio más para allá. Pero bueno. Esto fue todo por hoy. Sí, ya fue todo por hoy. Muchas gracias por haberse conectado y escucharnos. Y así, sí, a escucharnos y así. Yo soy Francisco Arreola, muchas gracias. Omar Dávila, algo quieres aquí. Nada, nuevamente agradecerles el que nos hayan acompañado y disfrutando de lo mejor del pancracio luchístico aquí en La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Gracias, buen fin de semana, buenos días, buenas noches, adiós. Adiós. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.